Pues muy buenas noches y bienvenidos un jueves más a una nueva edición de ese programa de rock y metal de Radio Topo que se llama El Rocktubernio. Buenas noches, estimadas y estimados radioescuchas. Lo que invade ahora tu receptor es el Rocktubernio, un programa de Radio Topo que se puede escuchar los jueves sobre esta hora, además de a través del podcast correspondiente o a través de la propia página de Radio Topo o escuchándolo mediante streaming. Hoy en el Rocktubernio pasamos de la teoría a la práctica. Nos trasladamos desde el mitos al logos y vamos a desarrollar una selección de canciones que están imbuidas en la más absoluta literalidad, porque en el programa de esta noche no solo vamos a mantener un diálogo con nosotros mismos siendo tan epicúreos como solemos, sino que de repente nos volvemos platonianos y estamos escuchando canciones de heavy metal que hablan sobre heavy metal y que incorporan en su título el heavy metal, o canciones que no son de heavy metal pero incorporan en su título heavy metal. El caso es que el heavy metal ahora mismo invade nuestros corazones y acentúa el programa a través de esta sintonía renovada en la que heavy metal rock and roll de Rock Goddess alumbra una nueva era rocktubérnica. Muy buenas noches, compañeros. Hola, buenas noches. Y sí, está los más asiduos, los oyentes asiduos al programa se sorprenderán de la sintonía. Del cambio de sintonía. No ha habido un pronunciamiento porque somos contrarios al militarismo, pero hemos con un consenso hemos decidido cambiar la sintonía por hoy. Lo gracioso es que, hablando de militarismo, estamos los tres muy bien uniformados. Miguel con una camiseta de la Gran Orquesta Republicana, yo con una corbata noventera y Quique, sí, con una camiseta de un grupo llamado Eternal Evil, que al menos sí que responde un poco al motivo del asunto. Al maligno. Ah, bueno. Bueno, Miguel. Bueno, pues aquí acaba de dar comienzo el Rocktubernio. Y antes de la sintonía, ha sonado un tema que no podía faltar en un programa como el de esta noche. Ha sonado ese heavy metal, segundo corte del undécimo álbum de los Judas Priest, aquel Ram It Down. Un tema pues que habla del poder terapéutico que tiene el heavy metal en todos nosotros. Como digo, esto aparece en el Ram It Down. Casualmente, este disco ayer cumplió 35 años, fue publicado un 17 de mayo de 1988 y a mí me parece un discazo, con un inicio del disco absolutamente brutal, con esa primera canción que es la que daba título al disco y con esta segunda canción, Heavy Metal, que es con la que hemos empezado el programa de esta noche, de canciones en cuyo título está la palabra de Heavy Metal. Van a sonar muchas canciones de Heavy Metal y alguna otra que no es de Heavy Metal, aunque haya reseñas al heavy metal en su título. Que, por ejemplo, la siguiente canción que nos va a presentar Marcelo, que no es de un grupo de heavy metal, pero es un grupo que está muy bien y está muy bien que suene en un programa como esta noche. Cuéntanos. Eso es. Vamos a escuchar ahora a Wilco, porque cuando tú pones en Google heavy metal drummer, pues ya no necesariamente te aparece el batería de Iron Maiden, sino que encontramos la letra de la canción de Wilco, una canción que pertenecía a ese disco de ruptura llamado Yankee Hotel Foxtrot, que supuso una renovación del grupo y lo elevó a nuevas cotas de público y de críticas positivas, y que a pesar de esa especie de ritmo vacilón que vehicula el tema, la canción no tiene ningún punto de ironía. Es un retrato de memorias juveniles en las que el protagonista recuerda cuando, tumbado en las tardes de verano, escuchaba aquellas bandas de heavy metal que, como dice la letra, sinceramente echa mucho de menos. Llegando a recordar a Kiss cuando se las pasaban haciendo versiones del grupo y, en definitiva, recordando aquellos viejos nuevos tiempos en los que la inocencia era lo natural. Así que vamos a escuchar a Wilco con este Hey Metal Drummer. Sincerely miss those heavy metal bands I used to go see on the landing in the summer. She fell in love with the drummer. She fell in love with the drummer. She fell in love. Shiny, shiny pants and bleached blonde hair. A double kick drum by the river in the summer. She fell in love with the drummer. Another than another. She fell in love. Since I've known playing Kiss covers, beautiful and stone. Unlock my body and move myself to dance in the warm liquid flowing, glowing glass. Classical music blasting, mass ringing in my ears. I sincerely miss those heavy metal bands I used to go see on the landing in the summer. She fell in love with the drummer. She fell in love with another. She fell in love. I miss the innocence I've known playing Kiss covers. Intelectuales aburridos, doctores de la comunicación, los de folletos para la comprensión, enhebrando que aquí no hay más que un nivel de lectura. Esto no es cultura, ni siquiera contracultura. Esto es solo para los marginados de toda la vida, para los coleccionistas de pesadillas. En fin, queridos inútiles, este es un programa para nosotros. El Rocktubernio es una idea compartida. Bueno, continuamos con el tema del heavy metal. Y esta vez sí que va a sonar un grupo de heavy metal Que recuerdo este grupo lo traje cuando me invitaste a una vez a tu anterior programa, ¿Cuerdas de Acero? Sí, me acuerdo. Es un grupo alemán que se llama FAT, un grupo ochentero, que casualmente yo creía que cantaba una chica, como la foto es típica, una imagen muy heavy ochentera con una chica en la del grupo entero, que son cinco, con la chica ahí, y lo típico era que la chica fuera la cantante, la frontwoman del grupo. Pues no, la chica es la guitarra del grupo. Bueno, pues como es un heavy ochentero total, de tipo ACEP, los primeros ACEP con Udo Dirkschneider, y como buenos alemanes, el disco se llama As a Matter of Fact, del año 84. El grupo no duró mucho, solo en la década de los 80. Y vamos a escuchar, como no podía ser de otra forma, la canción Heavy Metal Power Play. Encuentras en Radio Topo, esto es el Rocktubernio, ese programa que se emite todos los jueves de 9 a 10 de la noche en directo, en un par de repeticiones semanales los lunes y los miércoles. Pues también nos podrás escuchar, nos puedes escuchar también por streaming y a través de los podcasts que todas las semanas colgamos en la página web de Radio Topo y en el blog del Rocktubernio. Y hoy en un programa alusivo al heavy metal, con esa palabra tan maravillosa, heavy metal, en todos los títulos de las canciones que van a sonar esta noche. Y a continuación, pues vamos a apelar al universo del heavy metal con un tema que es uno de los himnos del power metal, ese heavy metal universe, ese tema de los alemanes Gamma Ray, que aparecía en su sexto álbum del año 1999, este Power Plant, un disco que en su día ya lo traje aquí al Rocktubernio porque sonó en aquel especial versiones con ese It's a Sin, la versión de los Pet Shop Boys, y a continuación pues va a sonar precisamente la siguiente canción de este disco, que es este Heavy Metal Universe. Ahí está ese Heavy Metal Universe. Ahí Kai Hansen nos hace ahí a todos ahí levantar el puño, levantar los cuernos ahí y decir viva el universo del Heavy Metal. Esto que es una Heavy Metal Universe de los Gamma Ray, como cuarta canción del programa de esta noche. Y bueno, como quinta canción, pues Marcelo tiene ahí preparado. Sí, vamos a escuchar otro tema en cuyo título está la palabra o las palabras heavy metal. Y bueno, todos sabemos que hay algunas corrientes filosóficas muy bien documentadas y leídas que defienden con vehemencia que el heavy metal es una cultura, una forma de vida y una forma de estar en el mundo que va mucho más allá de la música. El heavy metal se asocia a la lucha contra las injusticias, a la libertad de expresión, a salir adelante frente a las adversidades más duras, a la solidaridad, al feminismo. La verdad es que son valores que de forma muy convencional muchas veces ponemos lejos del heavy metal, pero como digo, hay muchas personas y con una trayectoria reseñable que comentan siempre que el heavy metal está más allá de esos lugares comunes. Sí, señor. No obstante, es cierto que el heavy metal exige sacrificios y el heavy metal es un estilo musical que requiere disciplina, tiene unos códigos muy estrictos, no está al alcance de todo el mundo. Y muchas veces las bandas de heavy metal se ponen en la disyuntiva de que para avanzar tienen que efectivamente ejecutar ese sacrificio y muchas veces el miembro más débil de la banda es el que más sufre y ese miembro es el punk. Y muchas veces es el punk el que pierde y el que pierde el corazón como ofrenda a Azazel o pierde la cabeza porque la encomiendan a los duques del caos. Y toda esa filosofía basada en hechos de los que, por ejemplo, Paul Di'Anno tendría mucho que contar, pues está plasmada quizás en el detonante de este tema que vamos a escuchar ahora de una banda de Carolina del Norte que se llama Is, que ha publicado unos cuantos casetes, más que, bueno, no es una banda, es un dúo, y entre esos casetes hay una canción titulada Too Punk for Heavy Metal. Like that. Bueno, vamos a con el siguiente tema sobre los acordes de la canción, de los primeros sonidos de esta canción. Vamos a poner a un grupo de Gerona, de la Costa Brava, que cantan en castellano, como son Barbarian, el grupo de Pep Casas, famoso por ser el guitarra de Focov, que tras cerrar su primera etapa con Focov creó algún grupo, varios grupos, entre otros Barbarian, que tuvimos la oportunidad de verlos aquí en Zaragoza, muy bien, hace unos cuantos años. Así que estamos escuchando su segundo disco, el primero fue en directo, y este es Heavy Metal Resurrection, y como no podía ser de otra forma, pues estamos escuchando la canción Heavy Metal Resurrection. Aquí Quique nos ha traído una canción de 12 minutos, este Heavy Metal Resurrección de Barbarian. Cada vez que el Heavy Metal necesita resurgir, sacrifican punk. El Heavy Metal tiene que resurgir y su debido a su letargo y su marginación creada por unos cuantos todavía requiere una resurrección larga y costosa. Bueno, pues aquí vamos a ir encarando ya la recta final del programa de esta noche. Nos quedan 3 canciones. Y bueno, pues a continuación vamos a pinchar un tema de, yo creo que una de las bandas más carismáticas de aquel movimiento que se hizo llamar la New Wave of British Heavy Metal. Y de hecho, pues va a sonar uno de los himnos de aquel movimiento británico de principios de los 80. Nos vamos a ir a Edimburgo, a Escocia, para pinchar un tema de Holocaust, esta banda escocesa de heavy metal que se fundó en 1977 y que todavía sigue, yo creo Quique, que todavía sigue en activo los Holocaust, creo, y me suena, vamos, puede que sí, sí y pues puede, bueno, nos vamos a ir al año 1981 cuando publicaron su primer disco, aquel mítico donde los haya de Nightcomers, donde aparecía un tema que es el que va a sonar a continuación, este Heavy Metal Manía. Esta canción aparecía en aquel disco, aunque anteriormente pues había aparecido publicado también como single. Lo que va a sonar a continuación es Holocaust con este Heavy Metal Manía. Shut up. ahí estaba este Heavy Metal Mania de los Holocaust, una canción que recuerdo que también fue versionada por Gamma Ray, que antes han sonado. Hoy pues no se nos van a quedar en el tintero un montón de temas, por ejemplo ese Heavy Metal Thunder de los Saxon o Heavy Metal Is The Law de Halloween, pero bueno, solo se los dejamos para pues una segunda edición del especial Heavy Metal. Estáis escuchando Función de Tarde en KTRN. Ahora vamos a escuchar a Hank Williams en este tema. Chop, soy Marvin. ¿Recuerdas ese nuevo sonido que has estado buscando? Pues escucha esto. Rocktubernio. Hay que detenerles antes de que sea tarde. Antes, cuando estábamos escuchando ese grupo llamado Is, con esa canción demasiado pum para el heavy metal, pues algunos habrán podido apreciar que se abría con una referencia a Death Kennedys, con un bajo ralentizado tomado de una canción de este grupo. Y lo que vamos a escuchar ahora es todo lo contrario, porque aquí no hay coartadas ni referencias. Vamos a escuchar a el brasileño Seca Baleiro, uno de los miembros más distinguidos de la nueva música popular brasileña, en cuyo primer disco, aquel Por Onde Andará Stephen Fry, aunque aquí vamos a pinchar la canción de un recopilatorio de la extinta revista Tierra, incluía una canción que se titulaba Heavy Metal du Señor. En este tema encontramos una estampa en la que el demonio pues está pues en su inframundo como el único e incomparable artista underground, tocando con los ángeles caídos música celestial, y mucho más allá, mucho más alto, pues está Dios con su coro de ángeles y de santos, siempre ahí haciendo el coro y apoyando a Dios en todo lo que necesita. Y ahí pues está ese grupo animándole a que el Señor toque esa música divina. Y el Señor pues se descuelga con un sonido compuesto a base de trompetas distorsionadas y arpas envenenadas. Y lo que suena es una música que vuelve loca a la gente hasta que terminan vitoreando a Dios hasta la extenuación. Este es el Heavy Metal du Señor. O cara mais underground que eu conheço é o diabo, que no inferno toca cover das canções celestiais, com sua banda formada só por anjos decaídos. A plateia pega fogo quando rolam os festivais. Enquanto isso, Deus brinca de gangorra no playground do céu com santos que já foram homens de pecado. De repente os santos falam, toca Deus um som maneiro. E Deus fala, aguenta, vou rolar um som pesado. A banda cover do diabo, acho que já tá por fora. O mercado tá de olho, é no som que Deus criou, com trombetas distorcidas e harpas envenenadas. O mundo inteiro vai pirar com o heavy metal do Senhor. Cara mais underground que eu conheço é o diabo, que no inferno toca cover das canções celestiais, com sua banda formada só por anjos decaídos. plateia pega fogo quando rolam os festivais. Enquanto isso, Deus brinca de gangorra no playground. O céu com santos que já foram homens de pecado. De repente os santos falam, toca Deus um som maneiro. E Deus fala, aguenta, vou rolar um som pesado. A banda cover do diabo, acho que já tá por fora. O mercado tá de olho, é no som que Deus criou. Trombetas distorcidas e harpas envenenadas. O mundo inteiro vai pirar com o heavy metal do Senhor. O mundo inteiro vai pirar com o heavy metal do Senhor. O mundo inteiro vai pirar com o heavy metal do Senhor. Metal del Señor. Du ahí Señor. Estaba. Ahí estaba, el único y auténtico. Incomparable. De arriba, no lo podéis tocar con los dedos. El heavy metal es de todo el mundo, del maligno y del Señor. Y de todo. Y de quien quiera. Bueno, pues toca despedirse. Bueno, toca presentar la última canción del programa de esta noche y despedirse. El próximo jueves, Quique no estará aquí en el Rocktubernio porque se va de concierto. Eso, nos vamos a un concierto, esta vez de los malos. del Señor, sino del... Está profanática por Zaragoza. Recomendamos desde aquí a la audiencia. Sí. Un grupo, quizás el primer grupo de black metal americano. Muy blasfemo y muy... muy peculiar, uh-huh, de su estilo. Eso no hace heavy metal del Señor, ¿no? Bueno, pues... Vamos a hacer un llamamiento a los punks para que no vayan. Bueno, pues Quique es el encargado de... Aquí tiene preparado en plato de vinilos de la madriguera, tiene preparado un vinilo que nos va a presentar. Sí, eso es. Nos despedimos desde las idílicas y paradisíacas montañas de Canadá, desde Calgary, con un grupo de guitarras afiladas y muy espídico, de un grupo de speed metal que se llama Gatecrasher, con su, han sacado varios discos compartidos y este es su único LP, que también se llama como ellos, Gatecrasher. Como no podía ser tampoco de otra forma, la canción que vamos a poner es Heavy Metal Rangers. Así que vamos a escuchar a un grupo que sigue tocando en la actualidad y muy, muy veloz y muy espídico. Bueno, pues nos escuchamos el próximo jueves. Ahí estamos. Bueno, pues hasta la próxima. Chao. Worship evil God.